Estamos en comunicación con Ana Navarro, que es una de las docentes que inspira y coordina esta actividad aquí en nuestra ciudad, en el Instituto de Educación Física. Ana, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo anda eso? Muy buenos días, muy buenos días. Muy contenta, un día en donde muy significativo, trascendental en mi vida. Y entonces eso me hace sentir que desde que me levanté y en toda esta previa, desde que se aprobó desde el Ministerio de Educación esta capacitación, que tiene todo un proceso, un recorrido hasta llegar a este hoy, sea especial. Así es. A ver, para que la gente que no está en el tema no se entienda, ¿de qué hablamos cuando hablamos del palín? Cuando hablamos del palín, hablamos de un juego esencialmente ancestral, porque viene de este territorio, viene del siglo XVI, ya hay vestigios de toda Sudamérica con distintas denominaciones. Todos los que habitaban el territorio, digamos, participaban y se encontraban las comunidades para compartir un espacio de juego, que el espacio de juego que hoy rescatamos como juego en la comunidad mapuche como palín, era una excusa más, porque en realidad desde cuando se acordaba para participar, una comunidad recibía a otra para jugar el palín, había toda una preparación física, mental y espiritual. Claro. Y eso conllevaba, además de las distintas destrezas físicas, que no todo el mundo jugaba. Había gente que, por ejemplo, los adultos mayores iban a acompañar y a dar, estar en la celebración del juego y protagonistas porque abrían el juego, por ejemplo. Eran la barra, por decirlo de alguna manera, ¿no? De alguna manera. Claro. Pero también el significado desde lo cultural, porque el juego en el rescate del hoy, en este contexto, es el rescate de algo transversal, ¿sí? Que en el caso como una herramienta didáctica, atraviesa desde a la docente de grado, a las ciencias sociales, las ciencias naturales, la música, la educación física, la plástica. Claro. Y lo que somos como seres humanos. Nos lleva a todo lo que tenga que ver con el rescate de una parte de nuestra identidad, de lo que se vivió y se fue perdiendo e invisibilizando, con un juego que dentro de lo que es la educación física de nuestro país, siendo que estamos hablando de toda América del Sur prácticamente, que se jugó, hay parte de algunos historiadores que han rescatado que en el siglo XVIII fue prohibido en lo que actualmente es Chile. Llega a nuestros días después de un rescate que comienza con la llegada de las primeras familias y a través de la transmisión oral, ¿sí?, de los abuelos que llegaban a Carmen de Patagones, a Viedma, y en 1984 empieza a armar Ermelinda Tripailaf en nuestra zona, en nuestra región, lo que es el juego y a completarlo desde lo filosófico, desde lo cultural y desde la cosmovisión del pueblo mapuche, ¿no? Ana, tiene que ver, sí. Sí, no, para que, a ver, para que la gente todavía entre más en el juego, entre más en el palín. Sí. Digamos que es un juego que se practica con un palo, ¿no? Sí, que se llama guiño. Claro, que es doblado el adelante, ¿no? Y con una pelotita, y que se parece mucho a lo que hoy llamamos hockey, ¿no?, en sus distintas versiones. Exactamente. Sería eso, ¿no? En el siglo XVIII aparece el hockey en Inglaterra, ¿sí? En el juego, el hockey, que es muy similar cuando podemos ver registros de dibujos y fotografías, hay imágenes que aparecen jugadas allá por el 1530, 1550 uh-huh. en América. Justamente tiene una analogía en cuanto a la visión, ¿sí?, de una imagen, uh-huh. pero filosóficamente el hockey es un deporte reglado uh-huh. y de competencia. Sí. Que tiene todo una organización a nivel competitivo, a nivel de federaciones, sí. Y con determinadas reglas sí. deportivas. En el caso del palín, lo atractivo, lo interesante para rescatarlo, es que en este caso el elemento de juego, el guiño, se rescata del propio medio natural y respetando los tiempos de la naturaleza, que tienen que ver en esta época, en particular en junio, que nosotros vamos a ir a campo a construir en esta capacitación nuestros propios guiños, uh-huh. y es con las ramas caídas, en este caso vamos a estar con los palos de los tamariscos, claro. y cuando la savia está en reposo. Exacto, exacto. Que coincide en junio en nuestro uh-huh. territorio. Vos sabés que en Chile se llama la chueca, ese es el nombre aborigen. Claro, vos no sabés que yo estuve, bueno, de hace unos cuantos años, vengo indagando y recopilando información, y pude llegar, en general, en muchos lugares, se lo fue... desde la academia, sí, se lo fue como renombrando, como nos han nombrado en algún momento los araucanos, que uh-huh. es una denominación que claro, viene por claro. las araucarias y que viene desde Europa. Y en el caso de la chueca he encontrado que la denominación se la atribuyen los españoles, como que era un juego de ellos, que ellos denominaron. Ah, mira vos, mira vos. Y por traslación y para uh-huh. conocerlo. Por analogía, también se le denomina al palín la chueca, uh-huh. pero cuando vamos a la raíz etimológica, que palín viene de pelotear, claro. Ahí vamos encontrando incluso hasta las denominaciones, porque dentro de que fuese la chueca, después etimológicamente, con todos los términos que maneja el palín, que es en la lengua mapuche, que se maneja muchísimo uh-huh. en encuentros de las comunidades, es en donde más registro hay, claro. donde hay más documentación, uh-huh. Pero bueno, está muchas veces analizado desde la educación física con una mirada netamente eurocéntrica, porque claro. incluso la educación física de nuestro país aparece a principios del siglo XX con Romero Brest. Claro, es interesante esta diferencia que marcás con lo que yo te marcaba recién, ¿no? O sea, con este deporte que está tan institucionalizado acá en Occidente, ¿no? Sí. Porque el palín, por ejemplo, no tiene una cancha marcada, se juega de campo a campo, ¿no? O de loma a loma, como decían. En Chile se juega de loma a loma, por ejemplo, de esta loma hasta la otra, y son, qué sé yo, 700 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros, o sea, y se juega entre muchos, ¿eh? Entre muchos, y tiene esa particularidad del encuentro con en la preparación como en el encuentro. Nosotros, trayéndolo a nuestro contexto para que se entienda, uh-huh. lo hemos hecho invitando una escuela a la otra, por ejemplo. Hemos tenido la experiencia escuela 11 con 501. Sí. Y entonces nosotros íbamos a una escuela, primero recibíamos, en donde ahí coordinábamos cómo iban a ser los encuentros, uh-huh. Nos conocíamos, reflexionábamos sobre el juego con los chicos, y después íbamos a campo a construir nuestros guiños y a buscar los elementos de juego. A jugar. Que también es colaborativo. Claro, claro, porque, claro. Sí, porque yo encuentro un guiño, un palo que a mí me puede llegar a servir para las dimensiones, y o a mí no me sirve, pero le sirve un compañero. Claro. Entonces yo se lo paso a él, y así sucesivamente. Claro. Es muy colaborativo, es de encuentro con el medio natural, respetando ese medio sí. natural, revalorizándolo, que es algo que en todo momento se tiene presente, ¿sí? Claro, exactamente. Cómo estamos inmersos, esa percepción del medio. Claro, exactamente. Acá no hay canchita, no hay césped, respeto, no hay nada, se respeta la naturaleza como está. tal cual. Ana, ¿y cómo vas a hacer todo esto ahí, toda esta significación cultural, estética, espiritual, y también algo de deportiva que tiene todo esto? ¿Cómo se va a tratar, cómo se va a hacer ahí en el Instituto de Educación Física? Contanos cómo van a ser las jornadas. Bien, esto está planteado justamente como un taller de capacitación, y la particularidad del taller es que se considera a todos los participantes, sí, como sujetos con saberes previos, ¿sí? Uh-huh. Y ahí está lo más rico de un taller, claro. ¿Sí? De que entre todos construimos más, conocimiento, más, más en este caso, en donde hay muy poco documentado y casi nada escrito, y hay muchas cosas que están escritas de alguna manera que se pudo rescatar, pero que no es la real, uh-huh. Porque tenés que, para escribir hay que vivenciarlo y hay que tener muchas voces. Claro. Muchas voces rescatadas más las voces que la rescataron. Uh-huh. Seguro. Y en este caso, en este hoy, del que vamos a tener cerca de un centenar de personas, de docentes, también va a haber personas que por curiosidad se van a acercar. Ah, qué bueno, mira. Y que van a aportar. Hay una profesora de educación física que hace muchos años, cuando empezó los primeros encuentros de Palín en Carmen de Patagones, ella era una niña y participó la vivencia de ella como niña y el rescate ahora como profesora de educación física. Uh-huh. Una docente de plástica, que Cielo Talmitié, uh-huh. que ella vino trabajando desde la plástica y desde la totalidad como ser. Mirá vos. Muy fuertemente. Bueno, nos va a estar acompañando Hermelinda, que fue quien lo rescató, Hermelinda Tripailaf. Ajá. Mónica Huentelaf, que también es alumna de cuarto año del instituto y que va a participar en el taller justamente como sujeto de... Uh-huh. con conocimientos previos. Ahora, lo interesante esto de decir, ¿no? 100 personas van a participar aproximadamente, hablemos de que se trata de chicos que estudian educación física, también, ¿no? No, en este caso son docentes. Docentes, ah, mira. Docentes de educación física, de plástica, de música, docentes, que lo más significativo e interesante, sí, es poder visualizar cómo se podría llegar a multiplicar en tantos espacios y en tantos lugares, uh-huh. Del sistema educativo. Claro, me imagino. ¿Sí? De la comarca. ¿Y está abierta la inscripción todavía o no se puede ir? Mira, todavía está abierta la inscripción porque tanto en el Instituto de Educación Física como a través del portal de la web del Instituto de Formación Docente Continua en Educación Física hay sí, un ítem que es una ventana que es formación permanente. Está bien. Y al ticlear ahí sale ya la planilla de inscripción. Perfecto. Pero si alguien se quiere inscribir, por ejemplo, ahora que está escuchando esto, lo puede hacer. Sí, sí, sí, bueno, por supuesto. Y la jornada empieza hoy, ¿no? Hoy a las 18 horas continúa el 16, viernes 16 de junio, donde vamos a hacer toda la ida al medio natural. ¿Sí? Y concluye con el juego propiamente dicho, que es vivencial, el 23 de junio. Los viernes entonces va a ser, ¿no? Sí, son los viernes a las 18 horas porque también ahí se termina la jornada laboral. Uh-huh. Y va a ser más que nada un encuentro de otros con otros, para otros, y de rescate de un montón de saberes que vamos a intentar ir documentando, registrando. Y bueno, va a estar la música también. Uh-huh. En esto de... Yo pensaba, ¿no? Que hay muchos docentes de música que capaz que nunca escucharon el sonido de un ñorquín, ¿sí? De un cultrum, uh-huh. y que tienen todo un significado desde, claro, lo simbólico, cuando son utilizados y con un sentido. Uh-huh. Es muy integral. Y bueno, hoy lo van a poder escuchar, porque también los instrumentos y la música están presentes en el juego. Perfecto. Porque se atraviesa la cultura. Bueno, vamos a una cosa, Ana, vamos a seguir conversando este tema en la medida que vaya avanzando el taller y nos va a ir contando la experiencia de lo que está ocurriendo, ¿te parece? Me encanta. Bueno. Y, por supuesto, muchísimas gracias por darle difusión y estar hablando de una actividad en particular, ¿sí? Que es la primera vez que en el sistema educativo de Río Negro va a ser socializado y tiene su espacio y su lugar. Así que, bueno, más que agradecida a todos los que hacen posible que esto sea una realidad.